como gobierno es fundamental para nosotros apoyar a todos los agricultores que son la base y el pilar fundamental de la economía de cada comuna de esta provincia.